Rivera. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y trabajar fácil a botani. Te jayer de aguayik de su bonil copeti. Gilanik, tayayel stojón. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan Los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan Los colores de la voz. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a Los Colores de la Voz, programa de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Les doy la bienvenida a esta emisión. Soy Gabriela López y les recuerdo que también tenemos este programa en formato de podcast y lo pueden descargar en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. También nos pueden escuchar desde Spotify, nos encuentran como Los Colores de la Voz, y los días sábados podrán escuchar este programa de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XECOPA La Voz de los Vientos en Copa Inalá, y de 10 a 11 de la mañana también los días sábados a través de Xauipac Radio Comunitaria en San Fernando por www.radioxauipac.com.mx. Envío saludos al equipo de Los Colores de la Voz, al equipo de la XERA, de la XECOPA y de Xauipac Radio Comunitaria. Estamos en la emisión número 15. Y les recuerdo a quienes están sintonizándonos que tenemos la oferta educativa en la Universidad Intercultural de Chiapas en licenciaturas y posgrados. Las convocatorias las pueden consultar en www.unich.edu.mx y en redes sociales oficiales de nuestra universidad. La oferta educativa de licenciatura es Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Lengua y Cultura, Agroecología y Médico Cirujano. Y si ya se titularon a nivel licenciatura, pueden postular para la maestría en Economía Social y Solidaria y la maestría en Estudios Interculturales. El pasado 7 de abril se realizó la Feria de la Salud 2025 en la sede central de la UNICH. La doctora Annette Hartmann, profesora investigadora en la licenciatura en médico cirujano, nos va a informar sobre esto. Agradecemos a Manuel Moreno, quien nos comparte en esta emisión su crítica cinematográfica. Y también, a propósito de las efemérides que les tenemos, Diego Mesa nos informa sobre el Día Mundial de la Homeopatía. Y hoy tenemos una colaboración de la estudiante Diana Águeda, quien cursa el sexto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural en la UNICH. Iniciamos el mes de abril, la semana pasada, y también recordamos que es el mes de la niñez. Tenemos hoy dos producciones, una que nos informa sobre los derechos que niñas y niños tienen, una producción de Giovanna Elizabeth López Sánchez, y también Diego Álvarez y Janet Gómez nos presentan datos sobre los flojosaurios. En la sección CLUM continuamos la divulgación de producciones en lenguas originarias de Chiapas, en Tojolabal, Chuj y Mam, sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también una producción realizada por Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México, para fortalecer los conocimientos locales, la diversidad y la comunicación intercultural. Recordemos algunas efemérides. El 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Un 9 de abril de 1862 inicia la segunda intervención francesa en México. Un 10 de abril de 1952 nace el compositor e intérprete Jorge Buenfil, quien forma parte de la nueva generación de la trova yucateca. El 10 de abril es el Día Mundial de la Homeopatía y el 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson. Un 13 de abril de 1877 nace Enrique Flores Magón, periodista y político mexicano, un incansable luchador y precursor de la Revolución Mexicana. Y un 13 de abril, pero de 2015, fallece Eduardo Galeano, periodista y escritor uruguayo. Y el 13 de abril también se conmemora el Día Mundial de la Astronomía y el Día Internacional del Beso. Conozcamos ahora las actividades que se realizaron en la Feria de la Salud en la sede central de la UNICH, un material que recabó la doctora Annette Harman. Hola, buenas tardes a todos y todas. Estoy aquí con la doctora Mariana Hernández, que es la responsable de la Feria de Salud que llevó a cabo aquí hoy en la UNICH. Me gustaría, doctora, que nos diga un poquito sus impresiones de este día laborioso y bonito que teníamos que aquí compartiendo con muchas personas. Adelante, doctora. Claro que sí, muchas gracias. Es un gusto estar acá para hablar sobre la Feria de Salud 2025. Este es un evento que destacó por su gran participación y compromiso de toda la comunidad estudiantil y de la comunidad universitaria. En este evento tuvimos la participación de estudiantes de preparatoria que provienen de esta ciudad, de San Cristóbal de las Casas, así como los alumnos de distintas carreras de nuestra universidad, incluyendo también a nuestros estudiantes de medicina y a los estudiantes de maestría. También nos acompañó el personal administrativo y académico, quienes se involucraron activamente en todas las actividades, donde se ofreció una amplia variedad de estas, entre ellas juegos interactivos en los diferentes stands informativos que atrajeron a estos asistentes y fomentaron el aprendizaje sobre diversos temas de salud. Además de que se llevaron a cabo algunos talleres prácticos, como uno de reanimación cardiopulmonar, se tomaron pruebas de VIH, hepatitis, aplicación de vacunas. Y este evento fue percibido como una gran oportunidad para acercar información valiosa a la comunidad y motivar la participación activa en la promoción de la salud. Gracias al esfuerzo conjunto, la feria logró tener un gran impacto positivo en todos los asistentes, consolidando el mensaje de que la salud es un derecho y una responsabilidad compartida. Quiero expresar igualmente mi más sincero agradecimiento al doctor Gerardo, con quien tuve un privilegio de coordinar en equipo esta Feria de Salud. La dedicación y colaboración fueron esenciales para el éxito de este evento. También agradezco profundamente a los estudiantes por el esfuerzo que tuvieron, el entusiasmo con el que realizaron todas estas actividades, a las autoridades también por las facilidades brindadas y a los coordinadores de carrera por su participación activa. Otro agradecimiento también a Jurisdicción Sanitaria, que complementó este evento con su valioso apoyo. Y a todos los que hicieron posible este evento, a quienes participaron con entusiasmo, esta Feria de Salud 2025 demostró que trabajando juntos podemos avanzar en la promoción del bienestar en nuestra comunidad. Este es un paso más hacia una sociedad más informada y a una sociedad mucho más saludable. Excelente, doctora Mariana. Hasta lo vi el personal administrativa y académica que estaba aquí participando. Les vamos a entrevistar en un momento más. Gracias. Bueno, aquí estamos con Samara, que también estaba en la feria hoy por parte de tutorías. A ver qué nos cuenta. Bueno, el día de hoy asistí a la Feria de Salud y la verdad fue algo novedoso. Súper padrísimo ver tantas actividades de los estudiantes, el interés que le pusieron, la dedicación, ver tantas cosas novedosas y muchísima información que hoy en día estoy segura que a los jóvenes, tanto del área de medicina como de las demás áreas, están que pueden ser aplicables en su día a día, ¿no? En ver diferentes tipos de información. Información muy clara, muy precisa, contar con todo el tipo de pruebas que contaron y pues con cada una de las actitudes tan amables y novedosas de los chavos. Muchas gracias por su opinión. Vamos a seguir con el personal aquí de la UNICH. Vamos a escuchar las impresiones de... Hola, soy Mayra de la Administración. Tuvimos la oportunidad de estar en un momento en la Feria de la Salud y la verdad es que se organizaron bien los muchachos, todos tenían conocimiento y dominaban el tema en el área que se encontraran, todos muy agradables, las explicaciones muy claras, juegos muy divertidos. Considero que este año la Feria de la Salud fue mejor que otras veces. Gracias. Bueno, para cerrar, tenemos aquí alumnos del primer semestre que también estaban en esta actividad, pero como visitantes, a ver qué nos cuentan. Bueno, la verdad me pareció muy interesante toda la información que nos proporcionaron los alumnos de tercer semestre. Me pareció muy bonito, muy colorido, muy didáctico. La verdad es que gracias a eso pues aprendí bastante. Siento que fue una manera bastante creativa de compartirnos información y pues estoy agradecida y muy contenta. En lo personal me pareció algo extremadamente bello. Las personas se portaron súper lindas, muy inteligentes, nos animaron a entender el tema más allá de solamente realizar actividades. Nos invitaron a conocer más sobre nuestra salud, o sea, la importancia que tiene nuestra salud, tanto sexual como en infecciones, como la salud mental, a través de diversas actividades muy bonitas y muy interactivas. En las cuales pudimos disfrutar y conocer mientras aprendíamos. Muy bien, muchas gracias por sus opiniones del primer semestre. Lo agradecemos y sabemos que en su momento dado ustedes también lo van a hacer. Muchas gracias. Finalmente, la verdad, estaba muy agradecida de ver todas estas actividades que ya se describió, específicamente porque los alumnos del tercero vinieron con otras ideas, por ejemplo, enfermedades de vectores, de chagas. Ya teníamos este problema con los chaquistes, creo que fue muy actualizado y la verdad, gracias por todos y todas a escucharnos. Esto fue Por los Colores de la Voz de Annette Elisabeth Hartmann. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿Sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de regreso en Los Colores de la Voz. En el segundo bloque les está acompañando Gabriela López. Les recuerdo que pueden descargar este programa en formato de podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz y también que se pueden suscribir a Spotify. Estamos como Los Colores de la Voz. Escucharemos ahora la crítica cinematográfica que preparó Manuel Moreno. Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva cápsula más. Soy Manuel Moreno y el día de hoy les hablaré de una de las mejores películas del 2024, nominada en la anterior entrega de los premios Oscar y bien recibida por la crítica especializada y no especializada tanto nacional como internacional. Sin más por el momento, doy paso a esta audiocrítica. El cuerpo exacerbante de The Substance. Las noticias han sido vastas sobre personas que en la búsqueda de la viralización en redes sociales han llegado a fatales destinos. Este fenómeno es herencia del cine y la televisión. En las mismas cantidades, los casos de estrellas cinematográficas sobre los excesos de la fama han llegado a nuestros oídos. Hollywood parece ser la cúspide del éxito, de la fama y reconocimiento. Encajar en ese exclusivo mundo garantiza, al menos desde lo superfluo, una vida de ensueño. Sin embargo, está condicionado a una serie de normativas y características que habrá que cumplir para poder pertenecer. The Substance retrata los límites excedidos de la búsqueda y permanencia de la fama, del éxito propuesto por la industria del entretenimiento. Will I Forget se involucra en un género que le permite registrar los horrores a los cuales se exponen hombres, pero especialmente mujeres, en su caminar por las calles de la fábrica de sueños. Lo más nuevo de Forget inicia con un plano cenital de la estrella en el Paseo de la Fama de Elizabeth Sparkle, interpretado por Demi Moore. Desde su creación, pasando por su éxito, hasta su inevitable olvido. Esta secuencia contiene lo más importante de la cinta. El éxito está condicionado al tiempo. La protagonista de la historia ha sido reducida a ser la presentadora de un programa fitness. Aunque exitoso, no logra compararse con la superestrella que fue y el reconocimiento que en algún momento tuvo. A escasos minutos de terminar la coreografía que concluye su show, Elizabeth se entera que la fertilidad de una mujer comienza a disminuir a los 25 años y que ni su Oscar puede competir contra la juventud y mucho menos con lo hot. Durante los últimos años ha tomado mucha fuerza el body positive. Ante la importancia de la representación de los distintos cuerpos en los medios de comunicación y entretenimiento. Además, como una lucha ante los estándares del mundo de la belleza que reproduce cuerpos euronormativos que nos han introyectado durante décadas. Este lado tóxico de la belleza parece estar en paralelo con la garantía de éxito en la industria del entretenimiento. Envuelta en un trozo de papel con el mensaje «Cambió mi vida», es la forma en que llega a la vida de Elizabeth la sustancia. La memoria USB que venía con la nota parece traer la respuesta para ella. Un mensaje electrizante le muestra que una mejor versión de ella es posible. Para sorpresa de nadie, Elizabeth, a pesar de su accidente automovilístico, se ve renuente a creer lo que acaba de ver. La primera noche, después de enterarse que su físico ha dejado de ser llamativo para su consumo, Elizabeth recurre al alcohol. Pero el cuerpo ya no es el mismo que en la juventud y reacciona totalmente distinto a los excesos de vodka y el whisky. En su jaqueca, Elizabeth toma una decisión que indica nuestro segundo acto. Nuestra protagonista realiza su primer pedido de la sustancia. Por primera vez en toda la cinta, el terror corporal hace presencia en la pantalla. Elizabeth se inyecta la sustancia para comenzar a los escasos segundos una grotesca coreografía hasta llegar al piso, donde las vértebras se dividen para el nacimiento de Sue, interpretado por Margaret Qualley. Con Alain Farguet, plantea a partir de su segundo acto y con la aparición de la coprotagonista, su crítica a las normas de la belleza y el consumo de los cuerpos femeninos. La guionista y directora francesa exacerba los planos donde el cuerpo desnudo de Sue está presente. No solamente hace uso de un ritmo distinto en cada uno de estos planos, también la directora nos posiciona constantemente frente a aquellos atributos físicos que premia la industria gobernada principalmente por hombres. Hay muchos planos donde lo anterior se ejecuta. Por ejemplo, cada coreografía que Sue tiene en su nuevo programa, donde los glúteos de Margaret Qualley son protagonistas. Con el paso de la cinta, Sue comienza con los abusos de su condición. Para que todo tuviera un equilibrio, la forma modificada, Sue tenía que estar activa una semana, la siguiente, Elizabeth tenía que reactivarse, así sucesivamente. Sin embargo, Sue comienza a traspasar estos límites establecidos, trayendo consecuencias irreversibles. La primera vez que Elizabeth es consciente de los daños ocasionados es a partir de un dedo índice completamente envejecido. Lo que es más fácil reconocer del body horror pueden ser las mutaciones y protuberancias anormales del cuerpo. El ser humano parece sentirse atraído por estas otras formas de los cuerpos ajenos al suyo. Desde los circos donde se presentaba cuerpos anormales como monstruos y el espectador se maravillaba con la suerte de ser normal, hasta el cine mismo, donde se repite el mismo mecanismo. Sin embargo, el guión de The Substance, aunque sí termina haciendo uso de estas malformaciones, no es su punto elemental para causar terror mediante el cuerpo. En cambio, es a partir de la vejez y las modificaciones propias de esta etapa. El cuerpo de Elizabeth no posee grotescas mutaciones, al contrario, es poco más que un cuerpo encorvado con senos flácidos y caídos y una cabeza calva. Es simplemente un cuerpo envejecido. Lo anterior provoca terror al espectador principalmente por verse reflejados en un destino que parece inevitable. Además, que bajo ningún contexto pertenece a los cánones de belleza. En una sociedad donde se premia lo bello y joven, perder estos atributos es sinónimo de encaminarte a un posible olvido y abandono. Debido a esto, no cuesta entender el odio sobre su propio cuerpo que tiene Elizabeth, generado por la comparación de la vitalidad de Sue. Los daños trascienden de lo físico para el personaje que le ha otorgado varios de los grandes premios a Demi Moore. Se posicionan en lo moral y psicológico, donde parece ser igualmente irreversible. Coralie Farguet critica eficazmente las realidades de la belleza y de Hollywood, que podría extenderse a cualquier lugar del mundo del espectáculo. Desnuda, de igual forma, a sus protagonistas y a nuestros miedos por la vejez y el olvido. Para Farguet, el tiempo destruye lo que tenga a su paso, no importa si es éxito, fama o belleza. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado esta crítica a The Substance. Como les dije en un inicio, es una de las películas que tuvo mayor reconocimiento en 2024 y se encuentra disponible en Mubi. Para Los Colores de la Voz, Manuel Moreno. Seguramente han escuchado hablar sobre la homeopatía. ¿Sabían que hay un Día Mundial de la Homeopatía? Diego Mesa nos comenta al respecto. ¿Qué es y de dónde nace la homeopatía? Samuel Hahnemann es el padre de la homeopatía. Fue un médico alemán que nació en 1755, en una época donde la medicina se basaba en las sangrías y en las purgas, métodos muy poco eficaces que lo decepcionaron de su vocación de médico y fue lo que lo llevó a investigar otras vías. Es ahí donde nace la homeopatía, una medicina que fortalece el organismo estimulando su capacidad de curación, que cura sin causar efectos secundarios. Cada 10 de abril se celebra el Día Internacional de la Homeopatía, que es la fecha en que nació el fundador de esta disciplina. Y a nombre de esta celebración se le realizó una entrevista a Juan Luis Hernández, licenciado en naturoterapia con maestría en homeopatía. La homeopatía es un modelo clínico, terapéutico y complementario que no trata enfermedades, sino a personas enfermas, mediante sustancias de los reinos mineral, vegetal y animal en dosis pequeñas que ayudan al organismo a restablecer sus mecanismos naturales de defensa. Nos cuenta sobre la preparación de los medicamentos homeopáticos y los beneficios que tiene. Uno de los beneficios de la homeopatía pues es que vemos a las y a los pacientes de manera integral. Entonces trabajamos con los pacientes en el aspecto tanto físico como en el aspecto también mental. Entonces eso nos ayuda a manejar al paciente de manera integral y llegar a un equilibrio tanto físico como mental, conocido como homeostasis en medicina, equilibrio en todo el organismo. Sí, la preparación de los medicamentos homeopáticos es la extracción de los principios activos de los elementos que utilizamos, ya tanto sea vegetal, animal o en su caso mineral. Y también comenta para qué enfermedades se utiliza. La homeopatía se utiliza para todas las enfermedades, desde el aspecto agudo, subagudo y crónico. Y también trabaja desde el primer nivel de salud, que sería de manera preventiva. Esa es una gran ventaja que tenemos con la homeopatía también. La homeopatía sostiene que los síntomas que provoca una sustancia tóxica en una persona sana puede ser curados por la misma sustancia tóxica. Y aquí finalizamos con esta entrevista. Le damos las gracias al doctor Juan Luis Hernández por su participación en el programa. Para Los Colores de la Voz, Diego Mesa. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Le doy la bienvenida a quienes acaban de sintonizarnos. Estamos en Los Colores de la Voz y nos pueden encontrar en Spotify como Los Colores de la Voz. Les recuerdo que tenemos la convocatoria, las convocatorias para licenciaturas y maestrías en la UNICH. Pueden consultarlas y conocerlas a través de www.unich.edu.mx y en nuestras redes sociales oficiales. Ahora tenemos una colaboración que realizó la estudiante Diana Águeda del sexto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural con la organización Chantik Taj Tajinkutik. Buenos días a todos, mi nombre es Diana Águeda, estudiante del sexto semestre en la carrera de Comunicación Intercultural y el día de hoy tengo una colaboración con Los Colores de la Voz. La colaboración es con la Asociación Civil Chantik Taj Tajinkutik y por supuesto tenemos hoy un invitado especial. Por lo que sabemos, la radio es un medio de comunicación muy importante en donde las generaciones actuales también se les hace interesante y les gusta. Por lo cual, esto es vital para prevalecer lo que es la radio. Te doy la bienvenida a Radio Niche y dime tu nombre completo y tu edad. Muy buenos días, mi nombre es Ángel Francisco Trejo López y mi edad tengo 15 años. Con mucho gusto te recibimos el día de hoy y claro, nos encanta que estés el día de hoy en la radio y necesito que me hables un poco sobre... ¿Por qué ha nacido tu gusto hacia la radio? ¿Cuáles son tus gustos a través de este medio? Porque me gusta escuchar la voz de los otros locutores, cómo hablan y su forma de hablar y la música que ponen. A través de esto, ¿qué te ha inspirado o prácticamente cómo te ves a través de una radio? Feliz. ¿Te gusta? Sí. Qué bueno. También sé que asistes a esta asociación, a Chantik, Chantik Taj Tajinkutik, es una asociación civil que se enfoca en la población de vulnerabilidad extrema, en niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Sé que tú acudes a esta asociación y la verdad me gustaría que hablaras un poco de qué te ha ayudado en Chantik o asistir a este tipo de lugares. Lo que me ha ayudado es a aprender más cosas nuevas y he aprendido a hacer pan y muchas cosas más. Ahorita estamos nosotros impartiendo unos talleres en lo que es como voluntariado en la asociación y sabemos que te gusta los medios digitales, en este caso la radio, y pues nos gustaría que nos dijeras qué te gustaría aprender en la radio, qué es lo que te nace o te emociona como ser locutor de radio. Lo que me emociona es dar un programa y ponerle la música a la gente que le escucha música. Hablando de la música, nos comentabas que te gusta escucharla y en cómo lo transmiten a través de la radio. Sí. ¿Qué tipo de música te gusta a ti? A mí, porque había un programa que ponían canciones, bueno, que son ya viejitas, y me gustaba mucho escuchar el programa. ¿Recuerdas cuál es el nombre del programa? Viejitas, pero bonitas. Ay, qué bonito. Sí. ¿Y has escuchado a través de todo lo que escuchas en la radio, cuál es el tipo de canciones que piden más las personas? Son géneros que ya pasaron, bueno, algunos pues ya fallecieron, como, bueno, el cantante que canta las canciones, bueno, no sé si ya falleció, pero se llamaba José José, a veces ponen esa música, y de Diego Verdaguer. Eso sí es muy interesante, el saber qué es lo que te gusta a ti como radio escucha y el saber que a pesar de que tu corta edad te gusta ese tipo o ese género de música y el igual que las personas sigan escuchando a personas que son de música clásica, música antaña, sea aún de su interés. Pues bueno, Ángel, agradecemos que el día de hoy tu visita a Los Colores de la Voz haya sido de un grato momento hacia ti, que tu experiencia a través de como un día como locutor sea satisfactoria. Y te quería preguntar si te gustaría agregar algo o invitar a los chavos a que sigan escuchando radio, Y el también que agradezco que tú tengas el interés ante este tipo de medio. Sí, porque en algunos chavos ya no le escuchan, más les gusta escuchar música de así que hay ahorita, pero esa música como que no, bueno, para mí no me suena a que sea bien para ellos, porque algunos dicen así palabras que no le hacen bien para ellos. Claro que sí. Muchas gracias por tu participación y te invitamos a que sigas visitándonos para que sigas compartiendo cosas de ti, tus gustos y en cómo te sientes al visitar estos espacios que en realidad están abiertos para todas las personas que gusten colaborar y necesiten ser escuchados, que es prácticamente es algo vital para todas las personas. Muchas gracias por tu participación, Ángel. Sí. Por los colores de la voz, Diana Águeda. Estamos en abril, el mes de la niñez, y un tema muy importante es que las niñas y los niños conozcan sus derechos y las personas adultas reconozcamos esos derechos. Tenemos ahora la primera producción que nos informa sobre los derechos que tienen las niñas y niños, una producción de Giovanna Elizabeth López Sánchez. ¿Qué te pasa, Cristian? Estoy preocupado, Brisa. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Los niños y las niñas tenemos derecho? Claro, ven, siéntate, te voy a contar. El primero de todos nuestros derechos es el derecho a la vida. ¿El derecho a la vida? ¿Quieres decir estar vivos? Sí, todos y todas merecemos respeto incondicional por el simple hecho de existir y estar vivos. ¡Wow! Cuéntame más, ¿para quiénes son? El derecho a la vida es para todos, grandes o pequeños. Es la oportunidad de vivir nuestra infancia, poder crecer y desarrollarnos hasta llegar a adultos. Además, se nos debe asegurar poder ir a la escuela y aprender en buenas condiciones, servicios médicos y alimentación saludable. Entonces, ¿nuestros derechos a la vida significa que debemos vivir felices y protegidos? Así es, Cristian. Mañana seguimos platicando y te cuento sobre otros derechos que tenemos los niños y las niñas. Ahora debo ir a desayunar. ¡Nos vemos! Adiós, Brisa. Hasta mañana. ¿Conocen sobre los flojosaurios? Diego Álvarez y Janet Gómez nos hablan de ellos. La extinción del flojosaurio. En los museos, justo en la sección de los fósiles, nunca encontrarán alguna huella del desaparecido flojosaurio. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Porque era un dinosaurio tan flojo que sus huesos no quisieron transformarse en fósiles de puro flojos. El investigador de este singular espécimen, el profesor Alf Eñique, ha descubierto que el flojosaurio dejaba las toallas mojadas en la cueva después de bañarse. También que nunca se lavaba los dientes y que por eso se le extinguieron los caninos y los molares y también los colmillos antes de extinguirse el resto de él. El flojosaurio tampoco ordenaba sus juguetes, andaba en calcetines y a veces se resbalaba y se caía. Así se extinguieron hartos de ellos. Y tampoco se comía toda la comida, solo le gustaba comer postresaurio y odiaba las ensaladas y las verduras. Por eso andaba flaco y con ganas de comer muchos dulcesaurios. Algunas mamás flojosaurias se extinguieron de tanto pedirle a sus hijos saurios que fueran ordenados, limpios y que hicieran las tareas en vez de jugar fútbol pateando un coco contra los velociraptores, que siempre les ganaban. Es que eran más rápidos. Estos son los estudios del flojosaurio del profesor Alf Eñique, al que las mamás del mundo le pagaron para que inventara esta mentira fósil y con tanta moraleja. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Del autor Esteban Cabezas, La extinción del flojosaurio. Para los colores de la voz, Janet Gómez y Diego Álvarez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los colores de la voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los colores de la voz. Continuamos. Klum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Klum. Talonmeta pisilik y chaespatovil avontanik. Les saluda Gabriela López. Les invito a que escuchemos ahora en esta sección Klum producciones en lengua tojolabal, chuj y mam sobre las reformas al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el Tix Winkilotic México, Zacatalio Ashi Akachbuk, Hazun Iskula Yubi Lekilatik, Boyala hasta Stolcha o el Chuka como el Humasa, Soxpetan el Atol como el Altiki, Socamati Hakel Banatil Chonab, Soctisha Kulana Sagan y Levas Lomati México, Habaschab el Spilulabi, la Skula Yubi Sun y Lekilatiki, Boyala hasta Stol o el Chuk, Hazagan el como el Humasaiti, Bayenche Osnae Hastal, Ostas Lekilal, Ayos como Nei, Socomaklashuk, Hazo Shalawei. Yo me quiero echar la juniti, alumati México, ticula el han, hayip, batojo como un masa, huachas lea as le quisaca nile a tojo lishi kumasa, socamati hakel banatil chonabi, soctisha kula nasaga nile balumati México. Yo me quiero as lea as tojo saganil, hayalun tiki, yalakishuk, soc hatojo kerem tikumasa. Hasun el yaga chiscula yubi lekilal tikiti, her hitzana haso shala, soka hastik oskulu kamatik aschol, habalumatik mexico, bahula shukmeran, stohol, sokostas lekilal zaganil, hasuinkila komun gumasa. Yuhaspetan el dixunkilotik, halumati mexico. Na hasta las tojol ilwa zaganili, sok hasta lo shala, habas chavil spilula bilsun, iscula yubi lekilal tiki, una taja página go. .mx/impi Universidad Intercultural Xbachiapas. Comasanil Achchongap México on. Yuhualios dachan ak yignabil constitución. Pachtilcial pachaikalan kiko aun chongabil aikin tilal. Yedep it animat chok chongabil. Dahunchab chabil yignabil dachanko constitución. tic chi, que to aun anima un tic, hay quintilal, hay calanquico, dai, aná hay pashi alangik, junchonga México tic tayon. Aná, skohta que pashi, que to junchonga México tic, to yichna vilka, aun chonga hay quintilal tic tay. Aná, si alcan pash dai, que to hay alangik epish ish, hay quintilal yet pash epish ish, tic ish, chok chonga pil. Aná, van spokan pash, pah hay yalangik ep kotak unin, ep kelem tak unin, kop estak unin ay yin kilal, yet pash ep kik anima ay yalangiko. Ah hun ak yik na pil tik shi, keto ay kun makan nab enal, yik estado shi, keto yo balil olpo andawat, kun pah ay kalangiko, yet pash pah si alan kumol van kopa, icha ish molan spa, ep komam kichan pe katasho. Yuhtoko masan ilah chong ap Mexico on, ohta kehel, Juntan a con la biltic, hay da jun chat y yigna biltic constitución tic. Si ta toman e osta que, saye yila da jun chosna bilti, go.mx/impi. Yujo alios da jun spatil caibu malspi, Universidad Intercultural de Chiapas. Chakila hoyo y la choch México. Chonoche, ajakaj, teuj, teyol te malvil. Tumil tatkanim teshalil cheunin aoyo tunchespoh tohauh ahanaheltnam ha cheunin halo kshol tochtanamil shplah tuchi afromexicanos tohachak kabi tohunuh hainken tohauh nahel yol temalbil kiyah tunchesken kutz centunahlan ahitkanim teshalil público tuchi juntel tumel jurídica tuchi ahitunahlan juntumelil ahiatokte ashestok hachoske kehanaheltnam ashestok hachoske que han ajelt nam de choch México at koitok tuchinim kinomal ahichitanamil ish ilakyol ashish chetkot at kanim de cheshuk shplach tuchi afromexicanas tunquaknan ashish sen tunchechi nim chibuts tumel te tat kanim ashish te kwar kopoh ish kushon shplach ish afromexicana ashish hakanim chashalakah yol temalbil sen yukulte ila ont tuchehun kloch te juntidi ha inchaknan tenajelt nam tunchetko hum banshish onbil yanloch tibaj ahitechkanim cheshalil tuchetebanash hajlan tuchihachoski ilakinomal yol ishha tunchehkola ahi atokte ahlan che ilatanamil chakila hoyo ilach och México choski tatkanim teshal hat kwaitoha tetat chak kabi yol temalbil kashchekelte tohajunuj go.mx/impi Universidad Intercultural de Chiapas Unich. Ahora Shininuposu, el sonido del cascabel, una producción de conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes, programa de la Universidad Intercultural del Estado de México. El sonido del cascabel. Bienvenidos nuevamente a Shininuposu. Esta ocasión continuamos explorando el tema de la colonialidad. En otras ocasiones hemos discutido sobre la relación histórica entre modernidad y colonialidad, de acuerdo con los planteamientos de Aníbal Quijano. Desde la perspectiva de este autor, ambos fenómenos han estado profundamente entrelazados y, por tanto, han tenido un impacto decisivo en la producción de conocimiento, pues ambos factores han buscado moldear, pero también regular, las experiencias personales de los individuos, imponiendo tanto normas como valores que definen lo que es considerado aceptable o normal, todo ello con el fin de justificar y mantener un orden social impuesto. En este contexto, el conocimiento se ha conceptualizado de manera similar a la propiedad, es decir, se ha determinado como algo que puede adquirirse y que tiene un valor. Sin embargo, durante la colonialidad solo se reconocía como válido el conocimiento que los dominadores poseían. A través de la represión cultural y el genocidio, las grandes culturas de América fueron reducidas a subculturas campesinas y letradas. Además, se les negó el derecho a preservar sus propios sistemas de conocimiento. condenándolas a la oralidad y despojándolas de patrones propios de expresión formalizada, ya sea intelectual, plástica o visual. Esta dinámica, que ha persistido durante más de 500 años, es un claro producto de una relación de colonialidad entre Europa y el resto del mundo. Como resultado, los pueblos originarios sobrevivientes fueron forzados a expresarse únicamente a través de los patrones culturales de los dominadores, aunque en algunos casos lograron alterarlos para transmitir sus propias necesidades y formas de expresión. América Latina es quizá el ejemplo más extremo de la colonización cultural europea. A través de la privación del territorio, el lenguaje, la ideología y el modo de ser y estar de los pueblos originarios, se impusieron gradualmente los estándares y valores de los dominadores. Esto llevó a que Europa se concibiera a sí misma como el modelo avanzado de la historia de la humanidad, el destino aparentemente inevitable al que debían aspirar todas las demás sociedades y culturas. No es de extrañar que durante mucho tiempo la perspectiva eurocéntrica se considerara la única válida, no solo en las llamadas ciencias duras, sino también en las artes, la filosofía y otros campos del saber. Este pensamiento hegemónico ha moldeado nuestra comprensión del mundo y nuestras prácticas culturales hasta el día de hoy. Por tanto, es imprescindible que reconozcamos la diversidad no solo de culturas, sino también de sentipensares y maneras de habitar en esta tierra. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en la siguiente emisión. Hasta pronto. Tlazocamati, Pampa y Mocual, Kakilistli, Huanchihualistli, Octeipa. Agradecemos a Zaira Santiago Méndez por su trabajo en la investigación y el guión de esta emisión de Xiñinuposu. Xiñinuposu. El sonido del cascabel, una producción de la Universidad Intercultural del Estado de México y Uniradio. Kolabalik Akotolik, muchas gracias por haber sintonizado este programa. Gracias al equipo de producción, a la XERA, Red Radio Chiapas, a la XECOPA, La Voz de los Vientos en Copainalá, a Xahuipac Radio Comunitaria en San Fernando. Se despide de ustedes Gabriela López. Les invito a que nos sintonicen la próxima semana. Aunque estemos de periodo vacacional, tendremos programa de los colores de la voz. Cuídense mucho. Esto fue Los colores de la voz. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook @ los colores de la voz o visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.